Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Son las 9 y 3 de la mañana y empezamos La Rayuela. Estamos con Bernardo. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Hola, Gaby, muy bien. Muy bien en esta mañana de martes. Tuve un fin de semana muy bonito, espero que haya sido igual para ti. Creo que para todos. Bueno, a pesar de los erráticos resultados de la alcaldía, la verdad es que conversaremos de eso un poco más adelante, pero estoy muy feliz de verte sin color negro vestida el día de hoy. Estoy muy emocionado de ver. Gracias, Bernie. Ya mucho te molestaron. Y bueno, pues, la Bachita está ahorita conversando con unos invitados que vamos a tener más adelante, pero sí va a estar con nosotros, así que no se preocupen, compañeros, amigos que nos ven. ¿Algo que quisieras mencionar antes de salir a una pausa? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de algunos asuntos. Algo de cultura general, ¿no? En el mundo del arte, de los dibujos animados, digamos. Vamos a hablar un poco de los inicios de Popeye, me contaba la Bachita. Y de la muerte de Beethoven, que fue un día como hoy. Entonces, eso vamos a hablar un poco más adelante. Chévere, estamos en sintonía, entonces. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de La Rayuela. Vuelve a penetrar mis pupilas.

una radio revista dedicado a los emprendedores. Mi nombre es Gabriel Caicedo y en esta mañana se encuentra a mi lado mi compañero de fórmula para hablar de estos temas. Estoy hablando de Andrés Montalvo. Bienvenido, Andrés. Buenos días, Gabriel. Buenos días, estimados radioescuchas. Es así, en este programa vamos a hablar sobre emprendimientos, un poco sobre el sector productivo y también tendremos un invitado especial, el ingeniero Marcelo Gutiérrez de la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva. Y tendremos esta mañana un invitado especial, el ingeniero Marcelo Gutiérrez, presidente de la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEIPLA. Y sin más preámbulos, empezamos con el segmento de las noticias. La Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva de Latinoamérica, junto con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, impulsan el proyecto Plan de Profesionalización y Reactivación Productiva COAC, que busca el fortalecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito a través de procesos que perfeccionen sus servicios y productos. Escuchemos la nota. Adelante. Pasado martes 22 de enero se socializó el Plan de Profesionalización y Reactivación Productiva COAC a 22 gerentes de cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1. Hasta el día de hoy, 16 cooperativas de forma voluntaria aceptaron ingresar al Plan de Profesionalización. La mitad de las instituciones financieras populares y solidarias ya se encuentran en las primeras fases de diagnóstico y certificación. La Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica afirma que las cooperativas recibirán 3 certificados que respaldarán su proceso, las cuales traerá distintos beneficios. Además, tendrán acceso a un centro de capacitación continua, el financiamiento internacional con tasas preferenciales y a datos del Observatorio de Economía Popular y Solidaria. Los principales beneficiarios serán los socios de las cooperativas y, por supuesto, el sector productivo de Ecuador. Reportó para Ejes, Nicole Custode. Naví fue la sede de una capacitación sobre riesgo operativo para cooperativas de ahorro y crédito. Esto en el marco del fortalecimiento del sector financiero popular y solidario por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esta actividad se realizó el pasado 15 de marzo en Puerto Viejo. Más detalles a continuación. Al evento acudieron gerentes y personal operativo de las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5 de las provincias de Manabí, Santo Domingo. La capacitación se hizo en temas relacionados a factores de riesgo operativo, responsabilidad de los consejos de administración, vigilancia y de representantes de la organización, normas de control del riesgo operativo a nivel administrativo y legal. Para la superintendencia, órgano de control y supervisión, es necesario realizar este tipo de actividades en territorio, pues identificar, disminuir y evitar el riesgo a las que someten a las cooperativas es vital. Así se fortalecerá el sector financiero de la economía popular y solidaria. También hubo capacitaciones del mismo tipo en Cuenca, Guayaquil y Ambato, los pasados 20, 21 y 22 de marzo respectivamente, para las cooperativas de los segmentos 1, 2, 3, 4 y 5. Reportó para Ejes, Jorge Luis Trujillo. Entre otras noticias, el Chocó Andino multiplica su atractivo turístico con emprendimientos. Esta región, ubicada a tan solo 45 minutos de Quito, en el noroccidente de Pichincha, ofrece una amplia oferta turística que va desde el aviturismo, rutas en bicicleta, canopy, representaciones teatrales sobre leyendas locales, hasta saborear al mismísimo café y cacao, entre otras experiencias. Conozcamos más en la siguiente nota. La UNESCO reconoció esta zona como reserva de biosfera en el marco de la 30ª sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera que se realizó el pasado 25 de julio de 2018 en Indonesia. Esta zona demuestra al mundo que es posible una relación armoniosa entre desarrollo y conservación. Según un sondeo de la Administración Zonal La Delicia, en la zona existen 60 emprendimientos turísticos, sin considerar hostales y restaurantes. En la sección constan museos, casas patrimoniales, sitios de interés arqueológico, iglesias coloniales, reservas ecológicas, bosques protectores, cascadas, fincas y granjas. Entre 2017 y 2018, la comunidad de Yunquilla recibió cerca de 9.000 turistas nacionales y extranjeros, especialmente de países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia. Anímese a visitar esta región del país. Promueve el turismo ecológico y los emprendimientos de la zona. Reportó para Ejes, Jorge Luis Trujillo. Amigos y amigas, ha llegado el momento de escuchar una canción. Les presentamos a la banda mexicana Moenia con el tema Ni tú ni nadie. Adelante.

Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEIPLA, institución sin fines de lucro que se dedica a promover planes de inclusión y reactivación de sectores productivos en toda Latinoamérica, en el contexto de las economías populares y solidarias. Marcelo Gutiérrez es ingeniero de producción y operaciones por la Universidad de La Suay, con una amplia experiencia en sectores productivos priorizados, industrias básicas y también especiales, con un enfoque en pymes, artesanos y emprendimientos. Justamente, en esta ocasión hablaremos con él sobre el trabajo que realiza CEIPLA en el país a través de sus programas, planes y servicios. Empezamos. Marcelo, bienvenido. Gabriel, muy buenas tardes, muy amable por estar en este espacio. Muy gentil por invitarme a este espacio. Dentro de la Corporación Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, tenemos primero como misión y como visión el tema de servicio. Es un servicio en el cual nosotros apoyamos y estructuramos una idea clara, creando ecosistemas para que el desarrollo productivo y el desarrollo financiero empaten, uniendo las economías reales con el sector financiero en Ecuador. Podríamos decir que esto prácticamente es a lo que se dedica CEIPLA en el país. En el país sí, estamos con programas, estamos con proyectos. Dentro de los programas es el programa de plan de profesionalización de las cooperativas de ahorro y crédito. Tenemos otro que es el plan de profesionalización de los transportistas en Ecuador, el plan de profesionalización de tenderos y el plan de reactivación familiar Policía Nacional. Pero más adelante ampliaremos en los programas los servicios que ofrece la corporación. Pero antes de llegar a aquello, quisiera también hablar un poco sobre lo que significa para CEIPLA, para nosotros ustedes también, este tema de la inclusión y la reactivación. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos estas palabras? Yo creo que cuando estamos hablando de procesos de reactivación productiva, es importante tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es potencializando lo que existe. En un momento determinado, el Ecuador es 59.8% agroproductor. Tenemos que es el principal sector productivo en Ecuador, seguido del 14.8% del sector textil, seguido del sector madera y muebles, sector química y caucho, etc. Yo creo que lo que nosotros estamos buscando es una iniciativa donde podamos ayudar a todos estos sectores productivos con procesos de alta gerencia, con procesos de integración, de encadenamiento productivo hacia atrás, encadenamiento productivo hacia adelante. Cuando hablamos de gestar canastas que de desarrollo productivo en vía de reactivación, son canastas de la economía popular y solidaria con valor agregado, listas y prestas para la internacionalización de productos. Entonces, lo que estamos haciendo es un proceso inclusivo para un proceso de reactivación, y en este caso ya no solo es inclusivo y de reactivación, estamos también en un tema comercial, ayudándoles a acceso a mercados. Adicional al tema de accesos a mercados, estamos vinculándonos ya con los sectores de economía popular y solidaria, quienes les están haciendo el acceso al financiamiento. Entonces, que ustedes se dan cuenta, porque nosotros estamos creando un ecosistema en donde invitamos a todos los actores que están desde sus diferentes áreas, a que sean parte del programa y del proyecto, cuyo programa y proyecto tiene como fin incluir a todas las personas que no cuentan con esos servicios, y por otro lado reactivar una producción cuya producción va a venir de la mano con una reactivación del empleo, con una reactivación de la economía popular y solidaria, con una sustitución estratégica de importaciones y con una promoción de precios exportables, porque finalmente lo que vamos a tener son canastas de productos por cada una de las localidades del país. Interesante, Marcelo. Y cuando también acuñamos frecuentemente el término economías populares y solidarias, quisiéramos como ampliar este concepto y que nuestra gente que nos ve y que nos escucha pueda conocer un poco más a qué se hace referencia cuando decimos economías populares y solidarias. Ok, cuando decimos economías populares y solidarias, yo creo que estamos haciendo alusión primero al 60% de las personas que andamos en el país, a todas las personas de a pie, a todas las personas que hemos emprendido, a todas las personas que hemos luchado por salir adelante. Soy parte de un proceso de economía popular y solidaria, vengo de una familia de artesanos en la ciudad de Cuenca. De ahí nosotros hemos ido estudiando, hemos ido buscando de alguna manera estructuras que nos han sido fortaleciendo, que nos han ido fortaleciendo luego como profesionales. Pero es justamente eso, economías populares y solidarias son aquellas estructuras de apoyo, son estructuras de base que están ahí, que necesitan ayuda, con las cuales me siento plenamente identificado. De base y de apoyo y de ayuda, pero también representan un grueso, ¿no?, de la población. Representan el 60% de la población económicamente activa, representan la mayor cantidad de empleo, de autoempleo, de generación agraria en el país representan el 80% de las personas que en un momento determinado están dedicadas al comercio, a los servicios, representa el 79% de la generación, en este caso, de autoempleo. Estamos hablando de que los emprendimientos nacen en la economía popular solidaria con mayoría. Tenemos que hacerlos sostenibles. También hablamos de una población que en este rato no tiene acceso a alta gerencia, no tiene acceso a mercados internacionales, no tiene acceso a generación de clusters, a generación de valor agregado en sus productos. Tiene acceso al financiamiento, sí, pero no tiene acompañamiento, no tiene seguimiento, no tiene un tema de valoración de sus negocios. No tenemos una estructura donde nosotros podamos fortalecer a ellos. Es por eso que la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica ha generado varios actores, entre ellos CEPS, CECAP, Ministerio de Industrias, LATAM Entrepreneurship, Boston, actores nacionales e internacionales que estén apoyando este proceso, y por otro lado también apoyando a ir identificando cuáles serían los sectores productivos en la economía popular y solidaria a los cuales podemos dar valor agregado. Partiendo de la lógica que son sectores en los cuales nosotros podríamos buscar estructuras de asociatividad, podríamos hacer clústeres de valor agregado de producción, clústeres de exportación, que creo que ya hay algunos ejemplos en el país. Dentro de esto, tenemos cooperativas que ya han venido sosteniendo procesos de economía popular solidaria en el alto del país, en zona centro del país, en la Amazonía, y yo creo que esto ha sido de un valioso aporte a la economía. Yo creo que este rato, este sector es también identificado como uno de los sectores que necesita apoyo desde el punto de vista de estructura de mercados nacionales e internacionales. Es ahí donde nosotros hacemos mucho énfasis, porque muchas de las veces es un sector donde ha generado un empleo, donde ha generado productos o servicios, pero donde al ser seres y sectores y en un momento determinado productos invisibles no pueden acceder a mercados. Al no acceder a mercados no pueden pagar lo que ellos han en un momento determinado han invertido o muchas veces han sacado como créditos en las diferentes cooperativas o bancos del país. Ahora entendemos con mayor profundidad, pues, por qué trabajar con las economías populares y solidarias y también por qué CEPLA se dedica a realizar programas, proyectos, planes, etcétera, en favor de estos sectores. Y a propósito de ello, hablemos a grosso modo de los planes que impulsa CEPLA en el país, en qué consisten, cuáles son. Ok, el plan de profesionalización de las cooperativas de recrédito, por ejemplo, es uno de ellos y es uno que está directamente empatado hacia unir una economía real con el sector financiero y más aún, estamos buscando cómo unir con un sector internacional, con empresarios internacionales y nacionales. Estamos buscando cómo hacemos empates con empresas anclas para que las personas de economía popular y solidaria que sacaron los créditos en las cooperativas, cuyas cooperativas, la lógica es que son de los socios para los socios, ya que nacen desde mucho tiempo atrás, desde el principio de una activación de una minga, de una caja de ahorros, en donde el principio es la solidaridad, la sostenibilidad, el autocontrol. Entonces yo creo que es muy importante que en un momento determinado entendamos la lógica de que estamos haciendo estructuras sociales, creando tribus de estructuras sociales que sean sostenibles, cuyos tribus de estructuras sociales sostenibles nos van a dar productos y servicios que van a estar amparados por organismos que en este caso son cooperativas de ahorro y crédito solventes, cuyas cooperativas van a ser profesionales y a su vez van a ser también el eje de atención de fondos internacionales. Esperamos traer fondos internacionales para estas cooperativas. Están pasando un proceso de certificación. Han tenido 15 días de evaluación tanto con los entes nacionales como los entes internacionales y los entes de control nacional para que estas sean evaluadas. Una vez que sean evaluadas van a entrar en un proceso de certificación, certificaciones que una vez que tengan estructuradas van a ser listas y previas, van a estar en la capacidad de atraer fondos internacionales para líneas de financiamiento específicas a favor de los socios. Esto en cuanto al plan de las COAPs precisamente, pero también sabemos que hay un fuerte plan que impulsa pues a las familias de los sectores policiales. ¿Podríamos conversar un poco de ello? Correcto, es el plan de reactivación, es el plan de reactivación familiar Policía Nacional. En este plan de reactivación familiar Policía Nacional lo que nosotros hemos partido es justamente del índice de la felicidad, que llamamos nosotros a un estudio que se hizo a 12.8% de los servidores policiales y su familia, apoyados por la cooperación internacional, cuyo índice nos votó algunos indicadores tanto de educación, de salud, de cómo están en su parte productiva, en su parte familiar, y en base de estos indicadores nosotros hemos construido este plan. Este plan, de alguna manera, lo fuerte de este plan es construir familias fuertes, estructurar familias fuertes, núcleos familiares que en un momento determinado sean sostenibles. Ya tenemos mucha claridad de que el servidor policial trabaja 12, 16 horas y que su familia está en diferentes partes del país, que él está en Paces. Muy comúnmente se habla de que ellos pasan distantes. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es buscando una fortaleza en su familia, buscando una fortaleza para el tema de negocios productivos, de encadenamientos en sus propias familias, el tema de productos y de servicios. Ya tenemos un caso de éxito bastante grande ahí con una de las cooperativas mismo, que en este caso es para ellos, ya les ha favorecido en crearles una línea de crédito para emprendimiento. En esta línea de crédito de emprendimiento se han gestado 128 empresas, 16 productos, 120 servicios. Dos de estos productos ya están como oferta exportable al país. Yo creo que hemos generado ya alrededor de 3.200 charlas presenciales con a los diferentes 3.200 policías capacitados físicamente. En el tema, en el modo online, hemos capacitado ya a cerca de 4.200 policías en temas de qué nomás, de alta gerencia, de educación financiera y de desarrollo productivo en Ecuador. Por otro lado, también la cooperación está mostrando mucho interés en apoyar en el tema de salud. Hay ya inversionistas internacionales que quieren ponerse ya aquí una clínica para servicio a la Policía Nacional, una clínica privada con toda una red médica. Hay también un tema de deportes para los hijos, áreas recreativas, un tema de la escuela de fútbol, de la escuela de hípica. Hemos visto que los niños pasan poco tiempo con sus padres y adicional a eso también no hay quien les inculque el tema de deporte, el tema de hobbies, el tema de tareas dirigidas. Hay un proyecto ya dentro del plan de reactivación que es el proyecto de tareas dirigidas para hijos y familiares de policías. También tenemos dentro de este el proyecto de impulso al ahorro, el plan vida. Entonces lo que nosotros queremos garantizar es que el policía y su familia tengan primero estructuras de vida totalmente diferentes, entiendan que tienen un acompañamiento tanto nacional como internacional para la generación de sus productos, programas y servicios. Por otro lado, es un proyecto también en donde nosotros estamos estructurados y muy preocupados en su parte emocional, tanto en una salud física como en una salud mental. Es por eso que nosotros hemos desarrollado también talleres de programación neurolingüística para sus familias. Es interesante entender que el reto que nosotros tenemos, una estructura familiar sólida de quienes cuidan de nuestra seguridad, vamos también a tener una integridad y una estructura también sólida en las familias a quienes nosotros nos están cuidando. Ahora también entendemos pues la vinculación de los servicios que ofrece SEIC a través de las alianzas nacionales e internacionales, y pues nos ha llamado bastante la atención algunos de los servicios. Por ejemplo, entendemos que hay un comisariato electrónico para las economías populares y solidarias. Hablemos de él, de este servicio, y hablemos de otros también que ofrece SEIC. Con mucho gusto. Bueno, vuelvo y repito, lo que nosotros estamos tratando es de integrar, de servir, de visibilizar, en el afán de integrar, de servir y de visibilizar. Hemos ido también encontrando lógicas en las cuales nosotros vamos poniendo productos que estén al alcance de todos. Este rato estamos en un mundo totalmente globalizado. Cuando hablamos de Market Click, que es en este caso Market Click y Market Click Express, que son los productos de e-commerce en donde nosotros vamos a poder comprar, vender, comercializar, importar, exportar y distribuir los productos de economía popular y solidaria, de emprendedores, de artesanos y de MIPIMES. También estamos entendiendo una lógica de que el sector empresarial también va a poder hacer encadenamientos productivos, porque voy a poder comprar materia prima, porque también en un momento determinado voy a poder agilizar el consumo de información. Estamos en una época de la información donde la Smart Data es importante. Nosotros hemos hecho ya un trabajo de Smart Data por el lapso de 2 años y medio. No solo de la economía popular y solidaria, también de las MIPIMES y también de las industrias, para entender una lógica de comercialización. Lo que queremos es brindar con este comisariato de la economía popular y solidaria, cual llamamos nosotros Market Click, es brindar justamente con un clic y estar al alcance de cuyos productos o servicios producidos por la economía popular y solidaria, por los MIPIMES o por las industrias, sabiendo de que también vamos a tener puntos de atención en físico. cómo vinculamos, cómo incluimos, estamos, nuestra expectativa es, tenemos mapeadas 225 mil tiendas de barrio, en cuyas 225 mil tiendas de barrio van a estar puntos de atención de Marketing Express y van a servirnos también como de alguna manera tiendas de respaldo a la cadena. Y estas tiendas de respaldo a la cadena van a ser estructuras en las cuales lo que nosotros garantizamos es un proceso de inclusión. Es un proceso de que son tiendas de ellos que van a brindar servicios con tecnología. Vamos a manejar, ya tenemos el Market Click ERP, es un ERP para tiendas. Vamos a poder manejar inventarios, vamos a poder manejar ventas, compras, vamos a poder manejar movimientos transaccionales que a su vez también van a estar integrados con los industriales. Nosotros en un momento determinado lo que buscamos es crear ecosistemas y dinámicas, en este caso, de acceso a la comercialización. Tenemos el prestamiento, que es otro de los servicios que también se promueve tanto con las empresas y con los entes nacionales e internacionales. Es justamente una aplicación, es un sistema en el cual todas las personas van a poder adquirir ya un préstamo en base a su negocio o en base a su necesidad, pero lo que nosotros estamos haciéndoles es haciéndoles un proceso de acompañamiento para que en este proceso de acompañamiento ellos tomen su mejor decisión. Tenemos la chauchera, que es un proceso de acompañamiento justamente a la generación del ahorro. Es un incentivo en base a, igual al apoyo de la cooperación internacional, en la cual en vinculación con fondos de inversión, con banca, con cooperativas, etcétera, se quiere inculcar al ahorro para que las familias, en este caso de todo el Ecuador, puedan tener también una estructura de ahorro, una cultura de ahorro. Ya que hablamos hace un rato también de UPLAE es la plataforma, es tu plataforma educativa a nivel Latinoamérica. Aquí estamos ya con convenios internacionales, nacionales, para darle soporte al tema de educación. Tenemos ahí nuestros observatorios, nuestros primeros observatorios, en este caso que van a dar la posibilidad de tener información tanto para los gerentes, para los gerentes de las cooperativas, para los consejos de las cooperativas, para los usuarios de los sectores productivos, información que también va a ser de índole económico, de índole financiero y de estructura social, incluso comercial, porque la historia es que en esta revista nosotros vamos a poder visibilizar a los actores que tienen en cuenta con los productos. También tenemos dentro de esto el tema de Logistify, correcto, tenemos Logistify. Logistify es una plataforma tecnológica que está creada con el afán de que en un momento determinado el sector transportista del Ecuador igual tenga mejores opciones de estar a la competencia con las tecnologías en el mundo, específicamente para el tema logístico. Aquí estamos hablando desde la logística y el despacho desde una tienda de abarrotes hacia sus casas, estamos hablando desde la logística de una industria hacia la tienda de abarrotes, estamos hablando desde la logística de las fábricas de valor agregado hacia los destinos en los cuales esté el usuario final, estamos hablando también de la logística, en este caso de personas, ejemplo, con discapacidad o con capacidades especiales. Estamos hablando también desde la logística que tendríamos en cuanto a la profesionalización de productos internacionales. Es una plataforma que nos permite estar a vanguardia y de alguna manera profesionalizar a los transportistas que no cuentan con este servicio, ya que sabemos que hoy en el mercado esto ya se está dando con Cabify, con un Uber, para el tema de traslado puerta a puerta de personas o a su vez de encomiendas. Tenemos empresas como Glovo. Estamos entrando en una tendencia en la cual estamos buscando soluciones para el punto de vista tanto productivo, financiero y también de desarrollo tecnológico, en el cual ayude al encadenamiento productivo nacional. Entendemos todo esto en el marco de lo que se ha denominado ecosistema emprendedor. Eso quiere decir quizás la vinculación de diferentes planes, diferentes acciones, incluso los servicios que nos acaba de mencionar. Podamos definir un poco y brevemente a lo que hacemos referencia cuando decimos ecosistema. Cuando hacemos ecosistema, la misma palabra involucra que nosotros estemos estructurando varios actores. Al estructurar varios actores, estamos estructurando varios servicios, estamos estructurando actores nacionales e internacionales. Estamos estructurando servicios de empresas públicas, de empresas privadas, cooperación internacional. Y lo que nosotros estamos estructurando dentro del ecosistema es un fortalecimiento del sector económico, partiendo de economía popular y solidaria, de artesanos, de emprendedores, de incluso de MIPYMES e industria, que entren en un ecosistema que dé un fortalecimiento al encadenamiento productivo y financiero del país. cuando hablo de ecosistema desde el punto de vista de emprender, es pongámonos a hacer. No es únicamente emprender con los que están desde cero. Emprender en el ecosistema de desarrollo productivo y financiero significa les invitamos a ser parte a todos los actores involucrados, empresas públicas, empresas privadas, nacionales, internacionales y cooperación internacional que ya nos viene este rato apoyando. También tenemos la ayuda de organismos internacionales que ya han hecho este tipo de procesos, como es en Chile, como es en Argentina, como es en Valencia. Entonces nosotros ya tenemos algunas estructuras en las cuales ya nos han hecho un traslado de conocimientos y estamos creando ecosistemas a partir de una estructura que ya este rato está fortalecida, que ya existe. Ya tenemos cadenas de productos en el Ecuador, ya tenemos canasta de servicios en el Ecuador. Lo único que no tenemos este rato es cómo en un momento determinado hacerles que ellas se den acceso al financiamiento, acceso a mercados internacionales. Siempre estamos dependiendo de un intermediario, los intermediarios no son malos, pero se vuelven en un momento determinado quizás muy estructuras muy forzadas, cuando el intermediario ya empieza a percibir más recursos de lo que les tocó invertir y de lo que les costó tanto a los productores como a los que en un momento determinado dieron algún valor agregado. Esto quiere decir que, bueno, el ciudadano de a pie finalmente podría como comunicarse con CICLA, es decir, el ciudadano tiene un emprendimiento, cualquiera sea la área, y entendemos que CICLA puede trabajar con este ciudadano a pie. Sí, o sea, de hecho nosotros invitamos a todos los ciudadanos, al que tenga una panadería, al que tenga una pastelería, al que tenga una carpintería, al que tenga una carnicería, a todos los ciudadanos que tengan algún tipo de comercialización, de producción. Lo que queremos hacer es este gran mundo, este gran ecosistema, en donde entremos todos, en donde se pueda facilitar un acceso a un mercado, donde se pueda facilitar un acceso a un crédito, donde se pueda facilitar un acceso a una comercialización internacional, nacional, y por otro lado también ayudarles a que se dé un valor agregado. Una de las estructuras muy enriquecedoras de todo este proceso ha sido ir viendo cómo podemos ayudar a la gente en estos 2 años y medio que estamos como corporación, a cómo de alguna manera la gente realza su estilo de vida, mejora su anemia, de un momento al otro empieza a involucrar a su hijo, a su hija, a su nuera dentro de los negocios que tienen, y yo creo que eso para nosotros ha sido nuestra mejor paga. Nosotros, yo creo que, vuelvo y repito, somos una estructura que estamos para servir, somos una estructura que manejamos un esquema de cooperación. Algo que sí hay que dejarlo muy en claro es que dentro de esto nosotros hacemos que la cooperación internacional aposte, apoye, no regale. Nosotros estamos en contra de ver a la economía popular y solidaria como pobrecitos. No son pobres, necesitan apoyo, no necesitan regalos, necesitan estructuras empresariales que sean sostenibles, solventes y alta gerencia que les ayude a tomar decisiones. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no vamos a regalar cosas, no vamos a regalar dinero, van a tener cobros quizás mínimos en base a lo que la cooperación estime como contraparte, pero lo que nosotros no vamos es a empezar a regalar estructuras que ellos lo tomen como que luego un derecho adquirido, que se lo deje de dar y luego en un momento determinado ellos van a ver como que este trabajo no ha servido. Yo creo que para estructuras en las cuales ya se les ha regalado cosas, ya hay muchos lugares en donde se tienen ya proyectos botados, proyectos mal gerenciados. Entonces este rato es el momento de decirles, tú puedes, tú lo vas a hacer, las estructuras organizativas tienen el apoyo de nosotros, nosotros les vamos a ayudar a construir, vamos a ayudarles a hacerles sostenibles, y como hay un adagio, vamos a enseñarles a pescar, más no a darles pescado. Finalmente, para agradecer este espacio, quisiéramos que usted, Marcelo, nos ayude con los teléfonos de contacto de CICLA. Muy gentil, Gabriel. A todos nos pueden ubicar, una invitación abierta a los números de contacto en la ciudad de Quito, 023-517-227. También al teléfono celular 096-2960-222. En las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, en @ceipla.es. En la página web www.ceipla.org. Por favor, una invitación a todas las personas a las cuales desde ya les podamos brindar productos, servicios y oportunidades de crecimiento a apoyo incondicional, desde el acompañamiento, seguimiento, mentoría y desde los diferentes productos, programas y servicios. Es un placer. Muchísimas gracias, amigos y amigas, y con esta entrevista pues nos despedimos de este segmento. Amigos y amigas, ha llegado el momento de despedir esta edición más de Ejes, esta radio revista dedicada para emprendedores. Esperamos que la información que hemos escuchado sea de gran interés y, por supuesto, útil para su vida diaria. Y ha sido muy grato presentar este programa. Mi nombre es Gabriel Caicedo. Quiero agradecer a mi compañero de fórmula, Andrés Montalvo. Muchísimas gracias. Gracias, estimados radioescuchas, por acompañarnos en esta media hora de programa. No se olviden de sintonizar la próxima edición de Ejes. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresaron a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, el espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades para emprender. Ejes. Cuando una idea ya es una realidad. Hasta pronto. Pero cómo me va. A ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad. Que si estoy bien o mal. Que si puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí por curiosidad. Quisiera decir que te extraño a rabiar, que ya no puedo más, o se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más, porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así de mí, no estoy. Camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar, porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así de mí, no estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión. No preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí. Y preguntas por mí de casualidad. Si salió a relucir una conversación como otra normal. Tenía la razón, o si yo estaba mal, no me puede importar, porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así de mí, no estoy, camino por las calles sin pensar, vivo sin escuchar, abrazo sin sentir. Soy el único muerto que puede caminar, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así de mí. No estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí. Bien, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. 10:05 a.m. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Danza América, quienes están cumpliendo 21 años de vida. Están con nosotros dos de sus miembros, pues Elenita Arias, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Y nuestro querido amigo Edison Ana Luisa, ¿sí? Bueno, queremos primero felicitar estos 21 años de trabajo, pues a favor de la música, a favor del arte de nuestro país. Edison, hablemos un poquito de la historia de Danza América. ¿Cómo nace? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias Nachita por la invitación. Gracias a la Fundación Teatro Sucre también, que nos acogió esta idea de celebrar los 21 años, pues unos 21 años riquísimo que está ligado también con el pensamiento andino, porque no sé si fue coincidencia, seleccionamos el 21 de marzo de todos los años para que sea nuestro aniversario. Y coincide, ¿no?, con estos ciclos, que cada 7 años pasa algo. Entonces para nosotros los 21 años de vida artística es algo importantísimo. Empezamos en la Escuela de Educación Física de la Universidad Central en el año de 1998 con amigos que eran mis estudiantes de la carrera de Educación Física, algunos amigos ex bailarines de Hachiwa especialmente, Y pues ahí fue tratando de hacer algo para el escenario, de experimentar. Al año nos separamos, se fueron toda la gente, digamos, experimentada. Y decidí, pues, invitar a bailarines nobles que no tengan conocimiento, que no tengan ninguna formación en ninguna escuela, y tratar de experimentar con las cosas que yo traía ya como profesor, ¿no? Entonces invitamos a estudiantes, especialmente del Colegio Liceo Fernández Madrid, un buen grupo de estudiantes, y con ellas empezamos este proyecto. Qué bien. Es decir, esto, bueno, es un proyecto, una iniciativa juvenil, digámoslo así, pero ha perdurado, ¿no? Ha perdurado mucho, sí. Pues sí, bueno, no era con la intención de solo que sea un hobby, ¿no? Sino para nosotros la danza la entendíamos también como un oficio, en mi caso como profesión, aunque no, en el país no hay la posibilidad de, no había la posibilidad de estudiar danza, porque ahora ya hay la licenciatura o maestría en artes. Antes no había. Pero, sin embargo, en las tablas fuimos haciendo el oficio, fuimos preparándonos, buscando información, buscando talleres con los maestros, ¿no?, para formarnos también y eso llevar para nuestra gente, para alimentar esto. Y, bueno, no teníamos solo la intención de hacer un grupo para presentaciones, sino queríamos hacer algunos proyectos más. Comenzamos a escribir, a hacer pequeños artículos, libros, a compartir esto en los talleres. Y una de las experiencias bonitas que hicimos también es un proyecto que se llamó Monitorías de Danza. Es decir, que nuestros bailarines tengan después la posibilidad de ser profesores, ¿no?, en escuelas y colegios. Entonces eso ha sido también fantástico porque hemos formado unas 5 promociones de maestros reconocidos por el grupo con el aval de algunas organizaciones. Claro que no está reconocido como educación formal, dentro del contexto de educación informal, pero nuestra gente ha trabajado formalmente con la danza, ¿no? Qué interesante. Bueno, ese es también un campo de acción de Danza América. Habíamos presentado ya a Helenita Arias. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a La Rayuela. A ver, Helenita, cuéntenos, ¿cuántos años en Danza América? Tengo 7 años en Danza América. Qué lindo. Y bueno, ¿desde cuándo usted está ligada al arte? Cuéntenos un poquito de su vida. Bueno, desde muy pequeña me gustó bailar. Mi padre hacía música con la guitarra y yo bailaba. ¡Oh, qué lindo! Sí. Y en los programas de las escuelas de los niños siempre participaba con algún baile. Pero tuve la oportunidad y gracias a profe Edison, que me permitió ser parte de la familia Danza América. Llegué al grupo pidiendo un espacio para bailar un poquito por salud, pero me quedé, me gustó mucho y estoy ahí disfrutando y muy agradecida con el profe y los compañeros, porque es una escuela de niñas y jóvenes y que me dieran a mí un espacio, pues fue una bendición muy grande. Qué lindo. Ciertamente que el estar en movimiento creo que es una bendición, creo que es salud, creo que es vida, ¿no? Y de paso, nosotros hacemos un llamado, como siempre, a aquellas personas que por una u otra razón están ya en casita o se jubilaron, hombres, mujeres, ya no se sienten en el silloncito a ver la televisión. No se despidan de la vida. Caminen, bailen, busquen grupos como Danza América, donde van a estar las puertas abiertas siempre y donde ustedes van a volver a renacer, van a volver a florecer. Creo que es el caso de Helenita, ¿verdad? Sí. Es un espacio muy, muy lindo. La preparación, o sea, está guiada para las niñas, las jóvenes y para nosotras las personas grandes. Sí, una preparación diferente propiamente para nosotras. Qué lindo. ¿Dónde funciona Edison? Estamos en el barrio Carmen. Esto es en la entrada principal del mercado mayorista, al sur de Quito. Ya. Ese ha sido nuestro espacio permanente. Ahí el comité barrial nos ha cedido la casa barrial. Entonces, igual no cobramos. Más bien tenemos una organización interna que vamos alimentando, diríamos, como una cuentita, para uniformes, vestuarios, para paseos, reuniones. ¿Usted es maestro? Sí, por supuesto. Formalmente. Sí, en la universidad, en el colegio. Sí, actualmente soy docente de la Universidad Central del Ecuador, pero no en danza, o sea, trabajo en el área de danza. Pero... Esa es mi especialidad, pero tuve que hacer carrera en una licenciatura en educación física, una maestría en educación superior, para poder acceder a dar clases de danza, ¿no? Yo les cuento, como tantas anécdotas hay en la vida, ¿no? Edison es mi vecino, y los dos vivimos... por el sector de Pomaski, en la ciudad de Bicentenario. Y bueno, siempre hemos saludado con cordialidad. Hoy, cuando él ingresaba, la verdad es que yo le di un abrazo y saludé como con mis vecinos, lo hago, pero no sabía realmente quién era Edison. Esas son cositas de la vida. Me alegra muchísimo conocer ya algunos vecinos de Pomaski, artistas, que están realmente forjando jóvenes, forjando espacios de vida diferente para las personas. Eso es maravilloso. Es más, hay que comprometerle a Edison a que haga la misma obra por allá. Estamos en eso, Bachita. O sea, sí, queremos abrir justo en Casa Somos, que está allá en Bicentenario. Maravilla. Vamos a abrir un espacio para formarnos, para formar jóvenes, adultos también, con clases totalmente gratuitas. Estamos ya forjando ese espacio. ¡Qué bien! ¿Sí? Bueno, uno tiene que sumarse también a estos proyectos, así es que me apunto. Bienvenido. Vamos a... Nosotros quisiéramos saber un poco más, hablemos ya en este momento, hablemos de lo que van a hacer en el Teatro Sucre, ¿no? Sí. Para esto, ustedes saben... El Teatro Sucre es uno de los teatros emblemáticos de nuestra ciudad, con muchísima historia. Y entonces, ciertamente va a ser un lujo poder ver, ¿no?, a este grupo, a Danza América, en uno de los tremendos teatros que tiene nuestro país, no solo Quito. Entonces, cuéntenos un poquito cómo está ese repertorio, cómo armaron esta propuesta. Sí. Totalmente agradecido con la Fundación Teatro Sucre. Nos cedieron el Teatro México para hacer este evento. Danza América, cuando ha cumplido estos hitos, más o menos a los 10 años, a los 15, hemos ido trabajando obras, ¿no? Entonces tratamos de estrenar una obra. En este aniversario voy a tomarme el atrevimiento de hacer un solo. Algún rato conversando con la maestra Patricia Ulesti, esta gran maestra de nuestro país radicada en México, me ponía este reto, ¿no? Dice, tienes que hacer una obra solo. Entonces, a esta obra le hemos denominado Runamikani. Runamikani, que más o menos quiere decir ser humano soy o hombre soy, ¿no? ¿Por qué esto de hombre soy? Porque un poco recuperando, justo a propósito que ya cerró las elecciones, la palabra runa, la palabra longo, por ejemplo, se utiliza mucho como insulto despectivo para despreciar. En las redes sociales, a propósito de la campaña, se longueaba muchísimo, se menosprecia a las personas. Entonces, este sentir recoge en esta obra. No lo había pensado para la campaña política, pero estaba planteada así, ¿no? Porque precisamente he sentido en carne propia ese rechazo, ese racismo. Siempre nuestra sociedad creo que sigue siendo racista, excluyente. Entonces he sentido mucho eso. Y esto recoge esta obra, y recoge en esencia con estos símbolos andinos, con la chacana, y están cuatro personajes principales, ¿no? He puesto al danzante de Cotopaxi, que es mi raíz, que me ayudó a identificar esa raíz y a fortalecerme, ¿no? Está el Diablo Uma como un personaje que guía, que lidera, porque eso pasó en mi juventud, diríamos, que me permitió con la profesión de ser maestro, pues liderar jóvenes, liderar niños, adultos. Después hay el personaje del danzante de monedas, que vine a conocer acá en Quito, que es un personaje ancestral del pueblo Zambisa, del pueblo Quitucara. Este personaje que sería el símbolo de la abundancia, de la madurez, porque tiene en su vestuario cantidad de monedas, de reliquias, ¿no?, de oro, de plata. Y para cerrar estaría el Huaco, este personaje que es el Yacha, el sabio de la comunidad, de los pueblos panzaleos. Este Yacha que en las fiestas, por ejemplo, de la Mama Negra, solo aparece como un bufón, como un payaso, ¿no? Pero es un Yacha, es un sabio. Un personaje que tiene mucha sabiduría, conocimiento en plantas. Esto sería como el síntesis de la madurez, de la vejez de la persona. Entonces, en esta obra del Runamikani quiero sintetizar eso, o sea, la niñez, la juventud, la madurez y la vejez, ¿no? Las cuatro etapas que tenemos, esta hermosa chacana que es un símbolo andino y que está presente en nuestras vidas, ¿no? Y además que para estas palabras, como decía, no mal utilizarlas, sino para realzarlas, para que sea símbolo de identidad. Runa, por ejemplo, es hombre, ser humano, no es un insulto, ¿no? El hongo, o sea, que no se entienda como el hongo que es el feo, el de abajo, sino el hongo, el joven, el bello, el hermoso. Eso es lo que queremos hacer en esta obra. Qué lindo, qué maravilla, sobre todo revalorizar, ¿no?, términos como los que acaba de señalar y poner el arte nuestro, que además Ecuador es abundantemente rico en esto, ¿no?, en arte, en culturas. Somos diversos, ¿no? Uh-huh. Somos diversos, multiculturales, uh-huh. Y eso realmente nos hace únicos, ¿no? Entonces, yo felicito personalmente estos 21 años, este trabajo. La casa de ustedes es esta, por favor, la Rayuela está a disposición de nuestros amigos, de quienes están en el arte, en la cultura, en el turismo, en el emprendimiento. Uh-huh. Entonces, pues, siempre bienvenidos y felicitaciones, por supuesto. Ahora, para finalizar, contenos si tenemos que comprar estos boletos, es gratuito, ¿cómo se han organizado? Sí, gracias, Bachita, y... sí, antes de esto de las entradas, en la segunda parte vamos a tener la participación de grupos invitados. Lo siento, pensé grupos que muy, muy importantes. Vamos a llevar una escuelita. Queríamos que nuestras monitoras presenten algunos de los trabajos. Entonces, la escuelita Riobamba va a estar presente con su taller de danza. Va a estar Rayitos de Luz, un grupo de personas adultas. Un grupo Años Dorados, otro grupo de personas adultas que dirigen dos de nuestras maestras. Le hemos invitado al grupo de danza de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central, Runa Kama. Está Salsa Team, que es un grupo igual que trabaja muchas cosas latinoamericanas. Y el acompañamiento permanente musical de Gisari, un grupo musical del sur de Quito que siempre nos ha acompañado, ¿no? Este evento es una coproducción con el Teatro Sucre, es decir, que si tiene un precio, le hemos puesto un precio módico que está al alcance de toda la comunidad, de $5 para cubrir gastos. No nos interesa sacar dinero o explotar de esto. Entonces, las entradas van a estar a la venta en tanto en las boleterías del Teatro México como del Teatro Sucre. Me dijeron que 2 horas antes del evento están disponibles, o no sé si en la Fundación Teatro Sucre, en el Teatro Sucre mismo, creo que estará un día antes. Perfecto. Nosotros agradecemos la presencia de nuestro amigo Edison, de Elenita, y ellos son parte de los integrantes de Danza América, que están festejando 21 años y lo harán por todo lo alto. Imagínense ustedes, auspiciados por el Teatro Sucre y en el Teatro México, otro de los teatros importantes de nuestra ciudad, en un barrio tan bello y querido como es Chimbacayo. Sí, estamos justo a su recinto. Están de fiesta por estamos todo lo alto. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Bien, nosotros, después de darles, ¿qué les digo yo? Nuestras felicitaciones, nuestro en buena hora, pues a ustedes, les reiteramos, esta es la casa de todos, de todas, así es que bienvenido siempre a la Rayuela. Muchísimas gracias, gracias, Bachita, y buenos días con todos, cordialmente invitados. Amigas, amigos, antes de irnos a nuestro corte, yo quiero recordarles que celebramos el 22º aniversario del grupo Coral y Danza Edad de Oro. Este grupo, Coral y de Danza, pues es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ellos son todos personas de la tercera edad, personas que no se rindieron y que dijeron no. Se iban juntando, conversando, y ahora, fíjense ustedes, 22 años de este coro. Y pues nos invitan su director, Vinicio Estrada Carrera, nos invitan a este acto, a este evento de celebración, ¿no? Entonces, todos estamos invitados a escuchar temas como Al besar un pétalo, temas de la música ecuatoriana, temas tradicionales de la música ecuatoriana. Esto será este día jueves 28 de marzo a las 16 horas,

se tomó mi ser. Es que no entiendes, aquí estoy mal. Lo que antes era dulce, ahora me sabe a sal. No quiero la fara, no quiero la fiesta, no quiero ni amigos. No quiero divertirme si no estoy aquí contigo. Y no preguntes, no hay explicación. Mi corazón está nublando toda mi razón. Yo solo sé que para mí amarte es vital, como el aire en mis pulmones al respirar. En cada paso que doy, en cada dirección que voy, célula de mi cuerpo se alimenta de tu amor, porque cada minuto sin ti es vivir en el dolor. Tu dulce voz, sabes que tienes poder. Caramelito que vas manipulando también, sabes que todo lo tienes y nadie en el mundo te puede tener. Si me haces mal, tu mal será antídoto para curar. Me dueles tanto que ya no sé si levantarme otra vez. Caramelito que vas empalagando al andar, que si te quieres prender, cuidado al final que te puedes quemar. Si me haces mal, te quiero igual, yo quiero lo que tú me das. Te quiero bien aunque está mal, yo sé que no debo seguir, tú me haces regresar. Yeah. desde que se fue yo no sabía si algún día este amor iba a crecer sin sus caricias, pero la distancia me enseñó con dolor que este amor fue verdadero y no murió como quisiera soñar. Llenaré de besos donde quiera. No vuelva a verla. Me bajaré una noche con estrellas, pero cuando vuelva a verla le diré: oh, oh, oh, yeah. Siempre la amaré. Y que este amor no desespera. Más de la Rayuela. Y estamos de vuelta aquí en la Rayuela. Ahora sí me acompaña Bachita y Gaby en unos minutos más, cuando ya termine de agendar el siguiente invitado, también nos acompañará Bachita. Buenos días. Buenos días, Bernardo. Que realmente es grato compartir con Bernardo, con Gabriela, la Rayuela. Y por supuesto, el día de hoy estábamos pensando que queremos nosotros abrir un espacio no tan formal, ¿cierto? Pero siendo no tan formal, que sea agradable, que sea informativo, que pueda igualmente llegar a ustedes de buena manera. ¿Quién no vio alguna vez en su vida, en su infancia, en su juventud, Popeye? Popeye, sí, el Popeye, el marido, digo yo. No el marido, el marino. Popeye, el mítico marinero que adquiría pues una fuerza sobrehumana, ¿no? Cuando comía espinacas. Fíjense ustedes que Ya estamos por sobre los 90 años de celebración de este extraordinario personaje. Entonces, era un personaje fornido, ¿no? Y apareció, pues, por primera vez en esta tira cómica, Timbaland Theatre. Y, bueno, queremos ahora hablar precisamente de algo que muy pocos lo saben. Popeye el Marino fue, ¿qué digamos? Estaba inspirado en una persona de carne y hueso, en un ser humano de verdad, ¿sí? Y entonces, ahora pues queremos compartir con ustedes, y vamos a comenzar precisamente con eso. ¿En quién se inspiró esta persona para crear Popeye el Marino? Así es, Bachi. El creador de Popeye, Isis Seeger, se inspiró en un marino real para crearlo. El artista tomó de referencia a Frank Rocky Figel, un soldado polaco que vivió en Chester, Illinois, ciudad natal de Seeger. El hombre tenía una barbilla prominente y un físico muy similar al de Popeye. En la lápida de Figel, cuando murió el 24 de marzo de 1947, está grabada una imagen de Popeye. Es más, en la ciudad de Chester se erigió una estatua del mítico marino animado en honor a Figel. Sí, y miren ustedes, en 1980 se estrenó también la primera película de Popeye. Fue un musical en imagen real, dirigido por Robert Altman y que protagonizó Robin Williams. Fue el primer papel protagonista del actor. Entonces, Shelley Duvall fue Olivia. ¿Se acuerdan de Olivia, esta flacuchenta nomás, no? Renombrada como Rosario en la película, mientras que Paul Smith fue el villano Bluto, renombrado como Brutus. Oh, Brutus. El filme dividió a la crítica y no obtuvo el suficiente éxito en taquilla por esos momentos. Y bueno, estamos recordando ahí un poco de Robin Williams, un gran actor que lamentablemente tuvo que partir de esta tierra. Pero qué interesante poder escuchar que uno de sus personajes tan míticos fue Popeye. Claro, el primer personaje protagónico, ¿no? Claro. Y es igualito, o sea, decía que tenía, claro, los rasgos de Popeye, pero idénticos. Igual Shelley Duvall, o sea, aparte de algunas otras películas como El Resplandor, ¿no? También hizo el papel de Olivia. Y es muy curioso porque alguna de las cosas que se ha preguntado al público es por qué el marino se llama Popeye. Bueno, es muy sencillo. Es la mezcla de las palabras Popeye, que en inglés significa ojo saltón. Y es una referencia a su ojo tuerto, que muchos lo deben recordar. Es una referencia muy propia de los marineros de aquella época. Aunque su nombre en español se pronuncia literalmente en inglés, se pronuncia, en inglés se pronuncia Popeye, no Popeye. Popeye. Y también tiene una... Sí. Hay una famosa cadena de restaurantes en Estados Unidos que se llama Popeyes. Pero no creo que es inspirado en lo mismo, la verdad. Porque Popeye. No he visto a nadie que trabaja ahí con ojos vagos. Pero... Oye, había una canción, ¿no? Había una canción... Hay dos linecillas que tú te sabías. ¿Te recuerdas de cuando eras niño? Claro, la verdad es que siempre cantábamos la canción de Popeye, pero qué pena que yo solo me sé la versión que los niños vulgares cantaban. Entonces solo me sabía la que era Popeye el Marino. Soy... Y después ya no quiero cantar más porque... Pero bueno, súper emblemático, y al final cuando le salía como el chuchu de la... El chuchu, claro. Claro. De, ¿cómo se llama? De la pipa. Tita. Sí. Sí, bueno, sin duda alguna es un personaje que nos acompaña hasta ahora, ¿no? En la infancia de muchos. Claro, entonces hay algunas, ¿qué se diría?, curiosidades, como que Popeye no fue el primer novio de Oliva, ¿no? ¿Era Oliva o Olivia? Yo creo que era Oliva. Creo que era Olivia. ¿Oliva o Olivia? Yo creo que es Olivia, la verdad. Olivia, yo también pienso que era Olivia. Yo, ¿no?, siempre me acuerdo porque por el aceite de Olivia. Sí, es un errorcito pequeñito. No, porque era Oliva. Era Oliva. Mira, acá dice, cuando fue... A ver, vamos por partes, ¿ya? Dice, como se ha comentado antes, ¿no? Ya Popeye no era el protagonista de su propio cómic hasta mucho más tarde. Entonces, cuando fue contratado por Olivia para encontrar a una gallina mágica llamada Berenice, ella ya tenía novio. Era Harold Hamraby. Por la popularidad del carismático de Marino, entonces Seeger decidió que Olivia dejase a Ham iniciarse una relación con Popeye. Claro, y una curiosidad más, que es que a Popeye realmente no le gustaban las verduras. Al inicio, en la tira original creada por Segar, Popeye no obtiene su fuerza por las espinacas. Es más, al carismático marino no le hacen mucha gracia las verduras, al inicio. Cuando Segar murió en 1938, con la tira cómica ya adaptada al cine desde 1933, se decidió que las espinacas fueran ese elemento que hiciesen que Popeye tuviera una fuerza sobrehumana. Y claro, lo convirtió en algo muy bueno para los niños, ¿no? Que no les gustaban las verduras, era como que veían que Popeye se volvía fuerte con las espinacas y los niños querían ser fuertes también, entonces no solamente era un personaje de... O sea, que nos daba como... Era una buena influencia, ajá, definitivamente. Sí. La verdad es que yo empecé a comer espinacas porque... Por Popeye. Porque veía a Popeye comer. Claro que sí, creo y que todos los niños. Mi infancia en lo personal se empezó cuando Popeye empezó a caer un poco, como aquí ya las tiras cómicas y las el show de televisión ya no se actualizaban, entonces empezó a salir un poco de la tele. Pero en todo caso yo sí empecé a comer mis espinacas. Y una vez, recientemente, en verdad, cuando estaba en la universidad, estaba haciendo compras, y yo estudié en Estados Unidos, y en Estados Unidos todo está enlatado, y una vez vi una espinaca enlatada, y dije, chuta, si Popeye comió esto, yo también. Qué bestia, qué horrible, güey. Nunca más me vuelvo a comer una espinaca claro enlatada. Claro, que sacaba de la lata, ¿no? Sí, y le traté de aplastar así todo, y no me solucionó. Y entonces me comí un cuarto de lata, y dije, no puedo más. Entonces... Mi respeto. Era como muy ácido, muy... O sea, no, pero las espinacas solas son ricas. A mí me encanta. Sí, es con que era limoncito de pronto. Era súper aguado, como es enlatado. Ah, claro. Entonces, bueno, espinaca me comí... En conserva, raro, ¿no? Me comí un cuarto y sabía como pasado, feo y bueno, no natural. Nuestras espinacas son las mejores, ciertamente. Mi respeto, señor Popeye. Se pegaba una de esas cada programa, ¿no? Claro que sí. Hoy cuando preparábamos precisamente este segmento para ustedes, hicimos una pequeña encuesta. Qué interesante, no hay una sola persona que no haya tenido un espacio dibujo de animado, un dibujo animado, una tira cómica, un cómic, como se los llama realmente, que no haya marcado un poco su vida, ¿no? Hemos oído de todo un poco y su niñez. Entonces, precisamente esta segunda parte es de eso que van a conversar, que van a hablar Gaby y Bernacha, aquí en La Rayuela. Entonces, ¿cómo iban esos nombres? Cuenten, chicos. Bueno, yo quería empezar por decir que aquí en la radio de la Casa de la Cultura veían bastantes programas de entre eso de los 60s y los 70s. En lo personal, yo veía full shows en los 90s. Cuando ya las caricaturas y los programas animados estaban en su auge y se pusieron muy, muy, muy de moda. Estaba revisando un poco los programas que habían en ese tiempo y la verdad es que hay muchos más programas de los 90s que cualquier otra época. Entre los 60 y 70s que podrán recordar a algunos de nuestros oyentes son Los Picapiedras, La Pantera Rosa, Don Gato, Scooby-Doo. Los Thundercats eran de los 80s. Los Thundercats son de los 80s. Claro. Spider-Man. Spider-Man, los originales. ¿Quién no se va a acordar? Y ahora se volvió como un meme, ¿no? Ajá, ahora es un meme. Inclusive en la nueva... No quiero spoilearles el... Bueno, ya es hora de spoilear. Pero el final de esta nueva película de Spider-Man en el multiverso, cuando sale la escena extra, la típica de Marvel, sale el de Spider-Man de los 60s. Entonces, si es que la quieren ver, es súper, súper chévere. Claro, obviamente es un retroceso a la nostalgia de los 80s. Qué bonito. Pero también hay shows como Los Supersónicos que me... Yo cuando veía Los Supersónicos siempre decía, chute, el futuro va a ser una bestia, vamos a vivir ahí en el tope de las nubes, conduciendo carros voladores y las maletas que eran los carros a la final, los maletines que tenían las pastillas o las cosas que se convertían en carros, los perros, los robots, amas de casa. Y bueno, ¿cómo se parece el futuro al futuro de Los Supersónicos ahora, no? Sí, digamos que un poco, ¿no? Los carros vuelan, eso sí. Y en los 80s hay shows como... Los perros son electrónicos toditos. En los 80s hay shows como Tom y Jerry. Has de acordarte de Tom y Jerry. Claro que sí. Y de su parodia en Los Simpsons también, ¿no? Tommy Daly, sí. Qué increíble. Un show súper increíble. Yo siempre veía, ese es uno de mis favoritos. Y siempre que puedo prender la tele y ver A veces cuando estás solo prendiendo la tele para tener un poco de ruido en tu cuarto, ves Tom y Jerry, o sea, sale una caricatura que sea Tom y Jerry y te quedas ahí disfrutando un montón porque son unas caricaturas súper, súper clásicas. Claro que sí. Y bueno, para no irnos tan lejos, ¿no? También hay caricaturas que marcan un poquito de nostalgia de nuestras infancias, como de nuestra generación más o menos. Caricaturas de los 90, por ahí como El Laboratorio de Dexter. Claro que sí, El Laboratorio de Dexter. Qué bestia, qué increíble. Claro. Ojalá el Majito nos pueda poner un temita de Dexter por ahí. Pero qué buen show que era. Y ahora se ha hecho un memazo también con esos de cuando en el capítulo que aprende francés Dexter. Claro, y dice, omelette du fromage, era lo único que podía. Y ahora han hecho unos memes que es, me encanta tu acento serrano y algo. Y sale Dexter y le está diciendo todo a su grupo de fanáticas. Pero bueno, Dexter sí es un gran, gran show, a mí me encantaba. Otros shows como Batman, la serie animada, que es una de las series animadas de superhéroes, probablemente la mejor serie animada de todos los tiempos de superhéroes, super, con temas super relevantes, a ratos oscuros, pero también bastante infantiles. Claro que sí, otra caricatura también que tal vez nos acordemos un poco es Rocket Power. Estábamos hablando hace rato con uno de nuestros compañeros aquí de la radio. Y la patineta, y sí, ¿no? En plena condis. Y se decían Googidi Boogidi también. Eso siempre, eso siempre. Y el calamar. Sí, calamar. Claro que sí, todos los personajes icónicos que vivían en la playa. Chévere eso, ese show, me encantaba bastante. Sí, hay muchas caricaturas. Creo que la mayoría de Cartoon Network, que nos acordamos un poquito ahora, y que son caricaturas un poquito extrañas, ¿no? Digamos como Coraje, el perro cobarde. Era una caricatura que a mi hermano le daba full miedo, porque había una, o sea, había una propaganda de Coraje en el que estaba la cabaña, y luego salió un screamer, creo que fueron los primeros screamers que yo vi en toda mi vida. Y esa era la propaganda de Coraje, o sea, y nosotros veíamos eso cuando éramos chiquitos, y por eso somos así, no mentira. Bienvenidos generación millennials. No, la verdad es que Cartoon Network sí tenía una serie de programas muy, muy, muy buenos. La verdad es que se ha perdido un poco en los últimos tiempos. Igual Nickelodeon, Disney Channel, pero Disney Channel más que nada han sido como que gente actuando como los Wizards of Waverly Place, que puedo nombrar un poco. Y bueno, estábamos viendo ahorita algunas algunos artículos sobre estos personajes de las caricaturas de Cartoon Network. Y aquí veo uno sobre los 9 personajes más raros de las caricaturas de Cartoon Network. ¿Cuáles creen que estaban por ahí? Obviamente Coraje, ¿no? Algún personaje de Coraje. Chuta, el de los monstruos de ley. Primero está la banda Gangrena, de las chicas superpoderosas. No sé si se acuerdan. Puede haber unos villanos más asquerosos y desagradables que estos. Pues son, creo que la peor banda del qué de chévere las chicas superpoderosas, ahora que me estoy recordando. Me acuerdo haber ido al cine a ver la película de las chicas superpoderosas. Me parece bien bacán. Todo de las chicas superpoderosas siempre me ha encantado, la verdad. Bueno, y no sé si se acuerdan del loco Fred, de Coraje, el perro cobarde. Descríbenos un poco cómo era el loco Fred. Es un personaje demasiado aterrador. Es el sobrino de Muriel, que nos ha dejado sin dormir un par de noches. ¿Cómo olvidar esa musiquita tan espeluznante mientras Fred decía, muy, muy travieso? ¿Te acuerdas? ¿Qué más? Rojo, de la vaca y el pollito. ¿Tú viste la vaca y el claro, pollito? Claro, el rojo es del diablo, por si acaso. Claro. No. Era un personaje súper, hiper bizarro. Bizarro. En el diablo que estoy pensando yo es en el de las chicas superpoderosas. Ya, me metiste las chicas superpoderosas en la cabeza y no me las puedo sacar ahora. Pero sí me acuerdo el rojo de la vaca y el pollito. ¿Se acuerdan ese diablo? Él mismo se definía como el hombre rojo sin pantalones. Una cosa muy rara. Y también de lo que estaba hablando Bernardo, él, que se llamaba el diablo, de las chicas superpoderosas. Qué espeluznante villano, por Dios. Claro que sí. No sé si vieron los chicos del barrio. Claro, KND. Los de la otra cuadra, era uno de los personajes. Que, o sea, eran unos niños que hablaban en unísono de manera inquietante. Y estaban a favor de los adultos siempre y querían destruir como sea a los chicos del barrio. Son súper inspirados en esas dos chicas de The Shining, en la película de Stanley Kubrick, creo que es, con Jack Nicholson. ¿Sabes de la que hablo? The Shining. Sí. Claro, salen estas dos niñas cogidas de la mano hablando en unición y diciendo, ven a jugar con nosotros. Ah, claro. Es full inspirado en eso. Los elementos de aires. Qué fuerte, ya me empezó a dar miedo. Y los niños veíamos eso. Y nos encantaba. ¿Quién más está en la lista? Ed y Eddie. Obviamente de Ed. Ed y Eddie. Ellos son rarísimos en esencia, pero los queremos igual. Unos grandes personajes de ellos también. Toda su banda de show. Muy buenos. Claro que estamos, sí. Estamos entrando en el top 3, me imagino. Sí, digamos, estamos cada vez más cerca del primer puesto. Y también está la niña de los ojos grandes, del laboratorio de Dexter. ¿Te acuerdas de ella? La verdad es que solo me acuerdo de... ¿cómo es el villano principal de Dexter? Creo que es Cerebro. El Cerebro. Sí. Que eran de la misma edad. Sí. Y siempre quería destruir el laboratorio de Dexter. Yo siempre uso la referencia de cómo se cortaba el pelo él, porque una vez se puso un tazón en la cabeza y se lo recortó así. Y por eso tiene la M. Uh-huh. En inglés, Mandark. Pero el tazón estaba roto, entonces se cortó justo una M, ¿eh? Siguiendo el trazo del tazón. Bueno, y no sé si están de acuerdo, pero el primero en la lista es Limón Agrio, de Hora de Aventura. Hora de Aventura ya es una caricatura de esta época, digamos, ya no es tanto de los 90, sino más bien del 2000, más o menos. Sí, la verdad, yo en lo personal sí he visto todo Hora de la Aventura. A mí me parece un show súper, súper interesante, tiene unos temas que... son mucho más adecuados a nosotros los que veíamos shows en los 90. Si es que quisieras verte un capítulo, Gaby, te recomiendo. Te podría buscar un capítulo que te vaya a agradar. Porque ¿dura? Sí, porque duran unos 10 minutos, en verdad. Cada... como te muestran como dos o tres capítulos en, uh-huh, cuando los ves en la televisión. Pero duran unos 10 minutos. Y tienen unas temáticas muy, muy, muy interesantes que te hacen pensar mucho más en tu propio ser, en la vida, en lo personal. Y cómo se desenvuelven estos personajes que al parecer son infantiles, pero son tienen una audiencia mucho más madura. Entonces, el show de la aventura sí es un show que les recomendaría a todos los chicos que tienen entre 18 a adelante. Las sobrenaturales aventuras de Billy Mandy, ¿no? Las sombrías aventuras de Billy Mandy, ¿no? Estaba hablando. ¿Viste? Claro que sí, es un show rarísimo también. Hay una radiografía de Billy que él tiene el cerebro en la nariz. Oh, no. No sé si es que te acuerdas en algo. Pero el show trata de estos dos chicos que le ganan a la muerte de alguna manera. Le hacen una apuesta y le ganan y le tienen como esclavo para el resto de sus días. Para el resto del show, más bien. Y pasan unas cosas súper, súper interesantes, muy chistosas. Pero también tenemos que hablar de shows animados, no solo caricaturas como el anime, que son Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros del Zodiaco, creo que de los favoritos de un montón de niños, nos conquistaron desde siempre. Y todos como que nos... claro. O sea, un poquito nos teníamos un poco de afinidad, ¿no? Con los caballeros de nuestra... ¿Cuál es tu ¿cuál es Libra? Tu signo? ¿Libra? Ajá. Chuta, no me acuerdo cuál era el personaje de Libra. Creo que era Dooku. Pero a mí me encantaba Virgo. Era muy lindo. Yo soy Virgo y también me encantaba el personaje Virgo, que era considerado el más poderoso de todos los caballeros, uh-huh, de oro. Inclusive comparado con los poderes de Atena, que era la diosa. Claro. Y eso que siempre estaba con los ojos cerrados. Cuando abría los ojos era un mundo completamente diferente de dolor para los caballeros de bronce. Sí, y no nos podemos olvidar, ¿no? Creo que es uno de los animes más famosos de la historia, Dragon Ball Z. Sí, justo estaba mencionando Dragon Ball Z y que ahora ha renacido una vez más con, uh-huh, dos películas en los últimos 3 o 4 años y una serie nueva completamente llamada Dragon Ball Super. Dragon Ball Z, la verdad, a mí sí me marcó. ¿Sí? A mí sí me marcó. Yo jugaba en el colchón de mi casa todos los días. Hacer Goku, hacer Vegeta, hacer Gohan. ¿Ya traías la energía para hacer la Genkidama? Yo hago la Kamehameha todos los días antes de despertarme, para poder amanecer de pie derecho. Claro que sí. Y no sé si te acuerdas, y bueno, esto es un poco off topic y no sé si se puede decir en la radio, no mentira. Pero hubo un tiempo en que Dragon Ball Z fue un poco, digamos, satanizado, ¿no? Claro. Como todo buen show, tiene que tener sus temas relevantes al satanismo, ¿no? Uh-huh. Que la gente siempre encuentra alguna manera de tratar de hundir a estos programas tan icónicos. En el caso de Dragon Ball Z era la violencia, que había muchos... era un show de peleas, básicamente. Okay. Y claro, ese tipo de cosas no se supone que no es apropiado para los niños. Y habían casos que los niños se subían a los árboles y se botaban de los árboles pensando que eran... personajes de Dragon Ball, porque los niños son muy influenciables. Pero no creo que el show haya sido satánico de ninguna manera. La verdad es que yo crecí viéndolo y no estoy en ningún culto, ¿no? No, yo tampoco. Pero claro, o sea, sí era un... Estamos escuchando. Era un show muy, muy, muy bueno. Y les recomiendo ver Dragon Ball Super. La verdad es que sí es un show que vale la pena regresarlo a ver. ¿Cuál te gusta más, Dragon Ball Z o Dragon Ball Super? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z es arte. No, Dragon Ball... A ver, ¿cómo era el Dragon Ball Z es arte? Dragon Ball GT es el que se lo parte. Y Dragon Ball Super es mejor que GT, pero no es tan bueno. Va de orden ascendiente. Dragon Ball Z es el mejor. De ahí Dragon Ball, cuando Goku es niño. Dragon Ball Super y de ahí... Pues así en lo último, así en el piso, Dragon Ball GT. Claro. Bueno, y seguimos un poco. ¿Te acuerdas de Pinky y Cerebro? Claro. Una serie Pinky, que ya no he visto. So Pinky y Cerebro, bro. No, es un genio. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Tratar de conquistar al mundo. Lo mismo que hacemos todas las noches. Qué buen show. Es buenísimo. Tendría que ver esto. La verdad es que yo he estado viendo un montón de videos de The Office en YouTube, pero ya voy a empezar a ver caricaturas para poder reírme. Pensando en mi niño interior. Claro, podemos ver en YouTube. Yo como te contaba un poco en la mañana, hay un canal que sube como que los top 10 de las series, como Johnny Bravo, como Los Chicos Superpoderosos. Sabes que ya no vemos no mucho. ¿Tuviste Sailor Moon? Sailor Moon poco, la verdad. No creo que vi mucho anime en ese sentido, que no era Dragon Ball Z o Los Caballeros del Zodiaco. ¿Pero tú veías Sailor Moon? Ya me acuerdo un poco, la verdad. No. Un show que no creo que pegó tanto en el Ecuador, la verdad, no sabría decir. No. Pero si estamos hablando de animes, que también son caricaturas, hay que hablar de Pokémon. Claro que sí. Qué increíble programa era. Y los juegos de Nintendo y todo eso también. Muy, muy buenos. La verdad es que apuesto que no hay ni una sola persona que no me pueda decir el nombre de un Pokémon en este planeta Tierra. ¿Gaby? Por lo menos Pikachu, ¿no? Ya, ahí está. Cultura general. Ajá. Pikachu para presidente. Y ahora que va a salir esta nueva película de Pokémon, de Detective Pikachu, ¿has visto los trailers por si acaso? No, pero he visto el meme. Creo que sí. Todo el mundo ve. Es que todo empieza con el meme ahora, ajá, ¿no? Incluso recién por ahí apareció un meme que han escrito en una de las papeletas electorales. ¿Tú qué opinas de esto, de escribir cosas en las papeletas? O sea, nos abrimos un poco del tema. Full. La verdad es que es una manera de poner como que tu opinión de verdad, ¿no? Que sí, si quieres votar nulo, chévere, rayas la papeleta. Si quieres votar por un presidente, rayas el candidato que es. Pero si quieres de verdad decir lo que sientes, la verdad es que estás más que bienvenido a hacer lo que desees en la papeleta. Y si es que quieres votar por Goku, vota por Goku. Me encantaría saber cuántos votos de verdad generan estos personajes ficticios. Quisiera saber cuántos votos recibió Pikachu, cuántos votos recibió Goku, cuántos votos recibió, qué sé yo, Mario. Hubo una época en que empezaron a ponerle a Goku como presidente, ¿no? Creo que era en alguna de las elecciones de hace como 3 años. Y dibujaban a Goku y ponían una casilla de Goku presidente. Y creo que sí tenía algunos votos. Y bueno, y quisiera preguntarte, regresando al tema de las caricaturas, Gaby, ¿cuál era tu canción favorita de intro de una caricatura? Si te puedes acordar y cantarnos una un poquitito. O sea, ahorita la que está en mi cabeza es de Pinky Cerebro. ¿Sí? No sé por qué. Teníamos que haber empezado Cerebro, eso, tal vez. Pinky. Haber empezado por ahí. No, es un genio. Está. La Majito nos va a colitar con una pequeña parte de eso, Pinky Cerebro. Yo soy la comadreja. Ese show también. Vez. Gran show. La verdad es que a mí una de las canciones que más me gustaban cuando estaba creciendo, aparte de la de Dragon Ball, obviamente, era la de Doraemon. No sé si... Claro que sí, está no la bien. Puedo cantar porque no tengo ni una gota de idea de lo que dice en japonés, pero... Pero eso se lee en español, ¿cómo era? Tú siempre ganas... Doraemon. Tratar de conquistar ¿qué? Al mundo. Pinky Cerebro para todos. Cerebro. Uno es un genio, el otro no está de acuerdo. El laboratorio son Ahí está para que recuerden sus infancias. Creo que hasta podemos graficar en nuestra mente mientras escuchamos la canción. Así de tanto nos encantaban estos personajes. ¿Ustedes vieron la mansión Foster para amigos imaginarios? Claro, claro. ¿Quién no tenía un amigo imaginario, no? ¿Cómo se llamaba el tuyo? El mío... ¿O su oficio? No me acuerdo. Vaquero espacial. ¿Quién tenía ese amigo que era vaquero espacial? Ah, Joey, de Friends. Sí, sí. Bueno, sí, claro. Y Johnny Bravo, ¿quién no ha hecho el pase de baile de Johnny Bravo cuando está creciendo? O cuando está farreando. Cuando está... Yo, en lo personal, es mi baile de entrada y de salida de la discoteca. Empiezo así y termino igual. Entonces, para poder sentirme como el verdadero rey. Claro, ¿quién no se acuerda de Johnny Bravo? Y eran otras épocas, ¿no? Tal vez si Johnny Bravo estaría todavía vigente, habría un poco de... crítica, sí. Ajá. Hablando la verdad es que sí, en estos shows de caricatura se ve mucho más estas ideologías machistas que tiene, que ha tenido más que nada la sociedad por cientos de años. Y aunque nosotros los veamos como algo súper inofensivo, son unos temas que de verdad inconscientemente te hacen pensar en este tipo de cosas. Por ejemplo, Johnny Bravo, que tiene que ser el hombre de las chicas, que tienes que verte musculoso, bien peinado. Pero también es chistoso porque al man le va mal con todas las chicas. Claro, o sea, sí hay como que cierto grado también de enseñanza, ¿no? Hay un capítulo de Johnny Bravo, y no sé si se acuerdan, en que Johnny Bravo se convierte en Jane Brava. Sí. Ajá, o sea, por la maldición de una bruja la convierten en chica, entonces tiene que afrontar todo el tiempo las miradas y las coqueterías, digamos, y todo eso. Y al inicio la man se siente como una bomba, ¿no? Uh-huh. Y luego se da cuenta que no es realmente como que tan bonito. Y se da cuenta que él, ya es algo que pone en la serie, que, o sea, una frase, que Johnny Bravo se da cuenta, es que las chicas también son inteligentes. A mí me pareció como que una buena enseñanza, digamos. Claro, y también con estos shows, bastante de los personajes principales eran obviamente masculinos. Uh-huh. Hasta el día de hoy se ve bastante en las películas y en los shows, y que las personajes femeninas eran de como acompañantes o ayudando al personaje principal, pero hay muchos capítulos que de verdad desarrollan el personaje femenino, y son unos capítulos espectaculares a ratos. Hay shows inclusive que la protagonista era mujer, como Daria. No sé si es que alguna vez viste claro Daria. Que sí. Sí, como no hablamos de MTV, ¿no? Ajá. Daria, Beavis and Butthead. Pues claro, eso ya eran caricaturas para mucho adolescentes más en adelante. Y americanizadas también bastante. Súper más. South Park, ajá. Pero bueno, ¿Qué más había en MTV? O sea, eran caricaturas, claro, no, ya para público adulto. Cuando yo crecía, MTV daba música. Sí, me acuerdo todavía. Así que eso nomás es lo que les quiero comentar. En mi época MTV era chévere. No daba cosas como Jersey Shore. Claro, yo creo que en la época en donde había música y un poco de series como Daria, era muy divertido, ¿no? Y, Gaby, quisiera saber cuál es tu opinión sobre las caricaturas de esta nueva generación, del 2010 en adelante. Realmente no he visto. O sea, he visto como un par de caricaturas de Cartoon Network, como El Mundo de Gumball, que me parece que tienen todavía un poquito de esa parte bizarra, en el sentido anglosajón de la palabra, que necesitan algunas series, algunos cartoons, ¿no? Para darnos un poco de risa, para salirnos un poco de la cotidianidad, para darnos cuenta que lo absurdo también tiene su espacio en el mundo real. Sí, la verdad es que siento que algunas de las series que están pasando ahora son mucho más como porque los niños tienen poca atención. Uh-huh. Son mucho más rápidos, muchos más colores y te lanzan muchas más cosas en la cara, como otras series que eran, por ejemplo, Batman, que eran mucho más, tenías que pensarla, y eran escenas lentas, y entonces es como... Estos shows apegan mucho más a esa idea de que los niños tienen que siempre estar haciendo algo, y siempre es como que te lanzan algo para que no te aburras. Que en shows como Batman, me imagino que niños chiquitos dirían como, ah, chuta, muchas pausas en donde no pasa nada. Sí. Pero quisiera también mencionar algunos shows de nuestra infancia que no tuve el chance de mencionar, porque la verdad es que me parecen súper, súper emblemáticos, como Transformers. ¿Quién no se acuerda de los robots que se convertían en... en carros, Mazinger Z, que es un clásico. Uf, clásico. Para la gente, para mi familia es un clásico. Las Tortugas Ninjas, como no, y su amor por la pizza. Supercampeones, una serie que hizo que los chicos amáramos el fútbol. Y fue una serie que, bueno, sí hay que spoilear, ¿no? Ya todo el mundo vio el final de Supercampeones. Y todos nos pusimos a pensar qué tal si al final de todas nuestras series favoritas hay como que una escena triste, ¿no? No lo digas. No, Gaby, yo sé de qué estás hablando, pero por favor no comentes de eso porque no es verdad. Al final de Supercampeones, Japón queda campeón del mundo y punto. Y ahí se acaba. Tiene que ser. Bueno, hay que hacer una encuesta de quién cree que... Yo soy completamente optimista y sé que en el final de Supercampeones, Oliver Atom levanta la Copa del Mundo con desde Steve Huga. Cama. No, desde la cancha. Desde la cancha que se demoró 4 capítulos. Bueno, sí, es cierto, no hay que quitar las expectativas y ser optimistas, ¿no? En todo. Y ahora quiero hablar de probablemente la caricatura más grande de toda la historia, Los Simpsons. ¿Cómo hablar de caricatura sin poder hablar de esto? A mí se me hace la caricatura más gigantesca de todos los tiempos, la más exitosa. Controversial. Muy imagínate. Controversial, hasta el día de hoy, muy controversial. Pero ha pasado por un montón de cambios y es la caricatura que más tiempo está en la televisión. Creo que es el show que más tiempo está en la televisión, como 27 años. Claro, tiene no más sé en qué temporada van, como en la temporada... Deben de ir en la temporada también 27 por ahí, porque es un show que yo he visto. Y lo chistoso es que a pesar de que tiene tantos capítulos, yo cuando veo uno, me sé todas las líneas de diálogo, todos los chistes, siempre veo y es como que chuta, ya me viste este capítulo, de claro. Ley ya me viste este capítulo. Y también es parte un poquito de nuestro holgorio, no sé, cultural. En lo personal, a mí los Simpsons marcan mucho un momento de reunión familiar, en la cual a las 8 o 7 y media de la noche nos sentábamos todos en la televisión. Mi mamá, mi papá, después mi padrastro, mi hermana y mi hermano, y nos sentábamos a ver Los Simpsons. Y pasaba media hora en donde todos nos matamos de la risa y todos estábamos súper en familia. Es como un almuerzo familiar a ratos, pero era siempre todos los días, de 7:30 a 8:30, por favor, a mí nadie me moleste que vamos a ver en familia Los Simpsons. Claro que sí, y aunque haya sido una serie controversial, también era una serie que te daba muchísimas enseñanzas, ¿no? Era una serie muy crítica también, digamos, en cierto punto. Criticaba a los políticos corruptos, ¿no? ¿Te acuerdas del alcalde? Siempre sí. Era, o sea, el típico alcalde, ¿no? Que no se preocupaba mucho. ¿Cómo es alcalde diamante, no? Criticaba a la iglesia, criticaba un poco el racismo, criticaba la doble moral. En temporadas mucho más avanzadas también, Lisa se convirtió en un personaje de revolución, como de un personaje que reflejaba las ideologías que necesitaba la sociedad más que las que tenía. Claro, o sea, Lisa siempre fue como una chica un poquito pretenciosa, ¿no? Pero al final de cuentas tú te das cuenta que sí tenía razón en ciertas cosas y muchas veces claro. Era un poco ridiculizada por su entorno. Sí, definitivamente. Si es que no han visto Los Simpsons, por favor, ¿qué están haciendo con sus vidas? Pónganse un capítulo, lo pueden ver en internet gratuitamente, lo pueden ver en la televisión, lo pasan todo el tiempo. Estoy seguro que va a ser un momento muy agradable para todos. Así es. ¿Quieres comentar algo más antes de que salgamos de una pequeña pausa, Gaby? No, yo creo que, o sea, sería lindo que tal vez nos comuniquen un poco. Pueden entrar al Face de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, y contarnos un poco cuáles fueron sus... series animadas favoritas de la infancia, ¿no? Estábamos hablando un poquito con Bachita, con Biche, que son Biche, una persona que trabaja aquí también, que nos contaba un poco de una serie. ¿Tú te acuerdas lo que nos dijo? De una nave P1. Si es que alguien sabe de una nave P1, por favor, infórmenos de la radio de la Casa de la Cultura. Si alguien tiene alguna serie que quiera que veamos o tal vez hablemos sobre ella, definitivamente déjenos saber. Bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical. Espero que la Majito nos pueda poner unas canciones de nuestra infancia. Y volvemos con más de La Royela. Viva Netflix. canta ese coro tan loco? ¿Qué significa? No significa nada. Es como Inagada da Vida o Let It Be. Ese video. Sombrías aventuras de Billy y Mandy. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Y volando por las nubes lograrás

que dijeron que un chico no podía hacer. Porque llegué a Ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff y recuperé la corona del rey. Muy bien, ya te entendimos. Así que sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorlito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... ¡Ey, cálmate! ¡Soy! ¡Tranquilízate! ¡Soy! ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Soy un cacahuate! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Su baile es impresionante, pero yo tengo el control. ¡Aprópenlo! ¡Soportan este nivel de rock and roll! ¡Karen, estás algo! ¡De las estrellas! Jorge, 1930, estudios de la Warner Brothers. Aquí en los estudios del Departamento de Dibujos Animados, los artistas trabajan incesantemente para crear nuevas estrellas. Últimamente han creado tres nuevos personajes, los hermanos Warner y su hermana Dot. ¡Hola, enfermera! Desafortunadamente, los Warner estaban completamente fuera de control. Pony. Los tres corrían salvajemente por los estudios hasta que los atraparon. Las películas de los Warner que carecían de sentido fueron encerradas en la bóveda del estudio para que nunca fueran exhibidas. Y a los hermanos Warner los encerraron en un tanque de agua del estudio para que tampoco fueran exhibidas. Públicamente el estudio ha negado saber de la existencia de los Warner hasta el día de hoy. Cuando ellos escaparon. Es hora de Animanía. Estamos locos de atar. Ven y siéntate a flipar. Mucho te divertirás con Animanía. Tengo los hermanos Warner. Y la hermana Warner Dog. Siempre estamos muy alegres en alguna filmación. Nos encierran en el tanque si nos logran atrapar. No hay quien nos aguante si logramos escapar. Somos Animanía. Dot es bella y ya con no. Guapo es un comelón cuando escuchas el chapón en Animanía. Mira Pinky a Cerebro demostrando su poder junto a estos tres palomos que es la piara caer. Botones y Mandy, ahorita vas a ver. Con escritores locos no hay libros que aprender. Somos Animanía. Nos pagan sin trabajar. Estamos locos de atar como nadie puede estar. Somos animados, de remate estamos. Por eso nos llamamos Animanía. Es como es. 3, 2, 1. Start a blast! free. That's right, with the family down the street. Through the courtesy of Fred to Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba do time. A dabba do time, we'll have a gay old time. Changing the channel. Well, here we go. Well, here we go. Oh. Previously on X-Men. Sonreír. Los caballeros con los pies. Marquen el compás. 1, 2, 3. Dentro las damas van hacia atrás. caballeros se acercan más. Tómense del brazo y vuelvan a bailar para que no se aburran. En una vuelta y otra al revés. ¡Mueva las manos! ¡Mueva los pies! Este es el baile de la región que cura todo hasta el sarampión. Tómense las manos y den la vuelta y vayan derecho hasta la puerta. Sigue bailando sin parar y yo les diré dónde acabar. Mientras la música no se acaba, a tu compañero jálale la barba. Gil, no te deja y te jala y sigue latiendo hacia hasta el fin. Otro paso es muy sencillo, manda caer los dos al río, nave, nave, al compás, pero no lo hagan hacia atrás. Ahora sacúdanse como perritos, ya han quedado bien sequetitos, brinquen al frente, muy obedientes, se lo darán hasta los dientes. A su pareja denle la mano, se encontrarán con que es un marrano. Ahora suéltenlo y déjenlo ahí, y ustedes síganme hasta aquí. Tomen un poste de madera y dense de golpes en la cimera. Cierren el compás, denso para jugar, hasta que el violín les indique el fin. Dense los pies y en la cabeza, pícale un ojo con destreza. Tú no te dejes, toma venganza y dale al barbón ahí en la panza. Tómense las manos y den la vuelta y vayan derecho hasta esa puerta. Yo les abriré, ya pueden entrar. Y ahora muchas vueltas van a dar. Hoy ahora a conectar la maquinita de empacar. Y antes de que puedan parpadear, muy cuadraditos van a quedar. El siguiente paso es muy bonito, pero hay que hacerlo poco a poquito. Suban corriendo de la manita, bajen la cabeza y brinquen la cerquita. Tengan cuidado, den media vuelta hacia otro lado. Esta canción ya va a terminar. Den media vuelta y ahora a brincar. Ya que están allá abajo, dense las gracias. Agradezcan al público. Y eso fue todo. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime. grabados rosa. Entre las estrellas para salvar el universo de las mentes monstruosas. Jace busca a su padre para unir la raíz mágica y conducir su alianza del rayo a la victoria contra la forma cambiante del jefe Zah. Los guerreros rodantes batallan, los rayos brillan. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Vamos a luchar.

mi computadora, tocar un gran piano. Hola amigos, estamos casi al final del programa. Y al final del programa fue casi media hora ininterrumpida de soundtracks de series animadas. Espero que les haya gustado tanto como a Bernardo y a mí, que nos pasamos bailando durante media hora. Yo sí bailé bastante. Sí. Que tengan que escuchar todos esos soundtracks de nuestra infancia. La verdad es que qué lindo. Una sí. Buena media hora para mí, personalmente. ¿Y será que todos le atinaron a saber el nombre del programa, del soundtrack que estábamos poniendo? Thundercats. No, mentira. Para todos aquellos que no sabían cómo era el soundtrack, el nombre del show era Heidi. Sí. Pasamos de Heidi, de la Pantera Rosa y muchos otros. Y sí, no hablamos de Bob Esponja, pero bueno, para todos aquellos que les encanta Bob Esponja, incluyéndome a mí, un saludo. Y bueno, Gavita, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Bernardo, y bueno, los esperamos mañana con más de La Rayuela. Los verdaderos cazafantasmas. El castillo Pátula ha albergado durante varios siglos a una cruel dinastía de malvados patos vampiro, los condes de Pátula. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir clavándoles una estaca en el corazón o exponiéndolos a la... Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.